Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a hablar del overtourism o exceso de turismo que está afectando a Japón en gran manera. También repasaremos la correspondencia de la semana y tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola queridos radioyentes, ¿qué tal están? Hoy queremos hablarles sobre el overtourism o el fenómeno de que un lugar sea visitado en masa por turistas de manera insostenible. Esto está afectando a muchos países y en algunos puntos de Japón lo estamos sufriendo en gran manera, generando problemas bastante graves. Y es que tras varios años sin poder viajar internacionalmente debido a la pandemia por coronavirus, son muchos los turistas que eligen Japón como el destino más deseado. Y Japón se ha vuelto un destino tan popular debido a que el yen está muy barato en comparación con el dólar. Y por supuesto, también por ser un lugar tan único y diferente, con una estética tan bonita que te cautiva. Una comida deliciosa, muchos lugares de ensueño y productos atractivos y kawaii. No vamos a negarlo, es imposible no enamorarse de Japón. Además, Japón tiene cambios de estación muy marcados y atractivos, por lo que es normal querer disfrutar de las flores de cerezo en primavera, las hortensias en la temporada de lluvias o las hojas coloradas en otoño, por ejemplo. Eso hace que se concentre un gran número de turistas locales y extranjeros en las mismas fechas en lugares populares para disfrutar de esos fenómenos. Y es que, según datos de la Organización Nacional de Turismo de Japón, el país recibió más de 25 millones de turistas en 2023. Pero es que en este 2024, tan solo en marzo, ya se han recibido más de 3 millones de turistas. Por supuesto, estas cifras son muy buenas para los ingresos que reporta el turismo, ya que muchas personas y negocios dependen de estas ganancias. Pero lo importante es encontrar un equilibrio para que la experiencia de visitar Japón sea buena tanto para los turistas como para los lugareños. Claro, es que en muchas ocasiones el exceso de turismo sucede debido a que algunos lugares se hacen virales en las redes sociales. Por supuesto, es normal querer visitar sitios hermosos e interesantes y querer probar la deliciosa comida de restaurantes y cafeterías que encontramos en Instagram, YouTube y otras plataformas populares. Pero el problema surge cuando los turistas solo visitan esos lugares virales. Cierto, y el overtourism se produce cuando un lugar recibe muchos más visitantes de la cantidad para la que está preparado. Esto genera grandes problemas, como por ejemplo, colapso de transporte, obstrucción de las vías públicas, problemas medioambientales, de basura, largas horas de colas y espera, e incluso, en ocasiones, hasta accidentes, como es el caso de una tienda de 24 horas en una pequeña localidad junto al Monte Fuji, ya que al quedarle el Monte Fuji justo detrás, semejando el tejado de la tienda y luciendo tan hermoso, resulta que hace unos días una turista fue atropellada mientras intentaba sacar fotos desde la carretera. Ay, no. Lamentablemente, así es. Y las personas que viven en esos lugares sufren muchísimo por no poder llevar a cabo sus actividades cotidianas con normalidad, haciendo llegar sus quejas a las municipalidades y gobiernos locales, lo que está empezando a resultar en prohibiciones y cierres de acceso a los turistas, junto con otras medidas drásticas que nos molestan a todos. Uno de los lugares más afectados en Japón es la ciudad de Kioto, la antigua capital, donde podemos encontrar la verdadera alma de Japón. Es una ciudad con mucho encanto y una atmósfera muy tradicional, llena de templos y santuarios, con nada más y nada menos que 17 patrimonios culturales de la humanidad, además de una comida extremadamente deliciosa. Es una ciudad que me encanta y que visito siempre que puedo. Bueno, tú también, Atsiri. Sí, claro. Hace unas semanas estuve allí y pude ser testigo del problema. Algunos de los lugares más populares de Kioto entre los turistas están sufriendo mucho por el exceso de turismo. Por ejemplo, está el Kinkakuji, que es el templo de oro, Fushimi Inari Taisha, también conocido como el santuario de los 10.000 torii rojos, o el bosque de bambú de Arashiyama, y Gion, que es el barrio donde trabajan las Maiko y Geiko, conocidas internacionalmente como Geisha. Las Maiko son más jóvenes, ya que son aprendizas y llevan kimonos muy coloridos y vistosos con peinados muy elaborados con muchos adornos preciosos. Así es. Lo que está ocurriendo en el caso del barrio de Gion es muy triste, ya que se ha tenido que prohibir la entrada a los turistas debido a que molestaban excesivamente a las Maiko, acosándolas para hacerles fotos e incluso jalándoles la ropa para girarlas y tomarles fotos de su cara o tomarse fotos con ellas. Vergonzoso. Increíblemente maleducados. Las Maiko y Geiko trabajan tocando música tradicional japonesa, bailando danzas tradicionales y animando cenas y fiestas con juegos e interesantes charlas. Normalmente están muy ocupadas, porque en una misma noche trabajan en varias fiestas y tienen el tiempo muy justo entre una y otra. Así que los turistas que entorpecían su paso, llamados Maiko Paparazzi, provocaban que llegaran tarde, además de molestarlas invadiendo su espacio personal y su privacidad. Por supuesto, entendemos la gran ilusión que hace a los turistas poder ver a una Maiko, pero estos comportamientos con ella son imperdonables. Lo peor de todo es que, aunque se ha pedido de buenas maneras muchas veces y se han colocado carteles pidiendo que por favor no se moleste a las Maiko y también que no se entre en los jardines privados de las viviendas del barrio de Gion para tomar fotos, un gran número de extranjeros no lo ha respetado y ha conseguido que, al final, las autoridades locales respondan a las quejas de los ciudadanos restringiendo el acceso al barrio Gion en Kioto a los extranjeros. ¡Qué triste! Así es. Otro de los grandes problemas en Kioto es el colapso del transporte. Como Kioto no tiene tantas líneas de metro o JR como Tokio, el transporte público más popular es el autobús. Hay líneas para llegar a prácticamente a cualquier lugar, pero debido al aumento de extranjeros, muchos de los ciudadanos tienen problemas para llegar a su trabajo, ya que tienen que hacer largas colas para poder subir a los autobuses, e incluso a veces no pueden subir hasta 3 o 4 después. Incluso, cuando ya logran subir al autobús, hay tantos extranjeros con maletas grandes que apenas pueden caber, o llegar fácilmente a la puerta para poder bajar. Ay, así es. La verdad, hace unas semanas pude ver cómo varias líneas de autobús tenían carteles en los que se prohibía subir con maletas grandes, ya que se habían dado varios casos en los que el Tetris de maletas y personas había impedido que algunos pasajeros pudieran bajar en la parada deseada. También escuché que la zona del bosque de bambú de Arashiyama es una de las más afectadas en Kioto, ya que muchos turistas tiran la basura en cualquier lugar y colapsan los caminos a tal punto que las personas locales no pueden pasar para ir al trabajo o a la escuela. Sí, el problema de Arashiyama es muy grave. Sabemos que Japón es un país muy limpio, pero la acumulación de basura en esa zona es terrible. Los turistas tiran botellas de plástico y envoltorios o empaques de dulces y aperitivos. Y los comerciantes de la zona estaban tan desesperados que invirtieron en papeleras o basureros inteligentes. Esto evita que los trabajadores tengan que recoger la basura más frecuentemente, lo que ahorra mucho trabajo y elimina los malos olores junto con la aparición de insectos. ¿Basureros inteligentes? Sí, se llaman SmaGo y tienen paneles solares para funcionar. Además de permitir reciclar la basura dependiendo del tipo de desecho, pueden detectar cuando están llenos. Entonces, un compactador interior comprime automáticamente la basura, permitiendo que el basurero almacene de 5 a 6 veces más desechos que los contenedores comunes del mismo tamaño. Lo que ocurre es que estos basureros son muy caros, pero para paliar sus costes, la empresa que los distribuye se alió con una empresa de publicidad. Así que ahora los basureros se visten de logos y marcas comerciales que pagan parte de ellos. Pude verlos en Kioto y me parecen una idea excelente. Además, en la zona de Arashiyama están empezando a trabajar algunos guías turísticos voluntarios que ofrecen acompañar gratuitamente en las visitas a otros lugares que no son famosos, pero igualmente lindos. Pues qué buena alternativa. Desde luego que Kioto tiene muchos encantos que no son tan conocidos. Esther, ¿y cuando fuiste a Kioto, te encontraste en alguna situación de exceso de turismo? Pues la verdad es que sí. Cuando visité mi santuario favorito, el Fushimi Inari Taisha, el santuario de los 10.000 toris rojos, me di cuenta de que mucha gente quería sacar fotos del gran tori que hay en su entrada. Pero es tan grande que necesitas tomarla con bastante distancia, lo que significa que algunos las tomaban desde la carretera por donde pasaban los coches. Es cierto que la mayoría tenían la decencia de hacerlo cuando no venía ningún coche, pero no deja de resultar peligroso, ¿cierto? Además, como la estación más cercana está justo frente al santuario, la gente sale y entra de ella constantemente, entorpeciendo el tráfico. Me quedé un tiempo observando y me dio pesar ver cómo los coches tenían que esperar a que los turistas cruzaran la calle. Pero también es cierto que, por el contrario, había mucha gente que daba paso a los coches y esperaba a cruzar después de ellos. Y también escuché que hay mucho colapso de gente en los primeros tramos de los caminos con los torii rojos de ese santuario, ¿cierto? Cierto, y aunque el santuario de Fushimi-nari Taisha se encuentra en el monte Inari, con varios caminos bajo los torii que suben y bajan la montaña y también la rodean, la mayoría de turistas se queda en los tramos iniciales, donde se aglomeran para hacerse fotos, haciendo que esas zonas parezcan hormigueros. Pero también es verdad que muchos turistas esperan pacientemente su turno para tomarse fotos y esperan a pasar por detrás a que otros se tomen su foto y, bueno, colaboran mucho para no causar molestias. Bueno, por supuesto, no todos los turistas son maleducados y muchos intentan respetar los lugares que visitan. Sí, además también debo decir que vi cómo muchos turistas daban paso y preferencia a los japoneses para que tomaran los autobuses o entraran primero en algunos lugares, además de ceder los asientos a los mayores o embarazadas. Así debe ser. Claro. Y por cierto, otra de las iniciativas que a mí me gusta mucho es una iniciativa del gobierno de Japón para solucionar el problema del overtourism, que consiste en promover el turismo en zonas rurales para que los turistas visiten otras ciudades y parajes naturales que no son tan populares. Ah, muy bien, de ese modo se matan dos pájaros de un tiro. Se diluye la cantidad de turistas en zonas con overtourism y se promueven lugares que económicamente necesitan del turismo para recibir más ingresos. Eso es, que la gente se anime a conocer los muchos rincones maravillosos que tiene Japón en toda su extensión. Por eso, aquí en El Buzón, también a veces les hablamos de lugares que no son tan famosos para que así puedan conocer muchos de los encantos ocultos de Japón. Pues, queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy y tomemos todos conciencia de un turismo responsable allá donde vayamos. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Kaseo Atsumete, o Tomar Vuelo, interpretado por Happy Endo. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Empezamos en Melo, Uruguay. Nos escribe Gustavo Lucas para comentarnos sobre el programa de Asadora. Dice que como latinoamericano ha visto muchas telenovelas de muchos países desde su niñez. Yo también soy muy fan de las telenovelas. Y nos pregunta si en Japón, además de las Asadora, hay otras novelas de otros países que se transmitan. Pues sí, se transmiten muchísimas coreanas ahorita, también turcas. Y alguna vez vi Betty la Fea en japonés, ah, imagínate. Es verdad, así sí, que sí. Hasta acá llegó. Y también dice que le ha gustado mucho ver en el sitio web de NHK los programas grabados donde aparecen las fotos de nosotras. ¡Ah, sí! Y los videos cortos. ¡Ay, que los disfrutes mucho! ¡Muchas gracias! Eso es, muchas gracias. Seguimos en México. Desde Ciudad de México nos escribe Karen Jebe Lezama Barba. Karen nos cuenta que le gustó mucho el programa sobre Azabudai Hills, ese nuevo complejo comercial que hay en Tokio, tan lujoso, y dice que le encantaría visitarlo en su próximo viaje. Y además, Karen también nos responde a la pregunta del mes, que si te parece a Chiri, vamos ¿sí? a recordar. ¿Cuál es el nombre del argentino que participó en el diseño de Azabudai Hills? Anímense a participar, que tienen la respuesta en el blog de Mi Tokio. Y de Cuenca, Ecuador, nos escribe Joffre Alexander y nos dice que le gustaría aprender más japonés y que qué puede hacer. Así que le recomendamos que visite nuestra web. Ahí podrás descargar gratis muchísimos materiales en la parte de Hablemos en Japonés y podrás estudiar por tu cuenta. ¡Anímate! Muchas gracias por escribir y anímense a participar con la pregunta del mes. Y ahora vamos con los consejos para aprender japonés de nuestro compañero Cristian. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Y al igual que muchos de ustedes, siento una gran pasión por todo lo relacionado con la cultura japonesa, especialmente por el idioma. Si estudias japonés o estás interesado en aprender, quisiera darte algunos consejos que seguramente te van a resultar útiles en este largo camino. En Japón, los manga o cómics son una pasión de multitudes. Sus fanáticos no son solo niños y jóvenes, sino también adultos y hasta ancianos de ambos sexos de todo tipo de contextos sociales. Se publica manga sobre prácticamente cualquier tema, así que no es difícil encontrar una historia que se adapte a nuestros gustos. Para nosotros, estudiantes de japonés, el manga es sobre todo una fuente inagotable de estudio, ya que no solo nos ayuda a aprender nuevo vocabulario, sino que también nos permite empaparnos de distintos aspectos de la cultura japonesa. A través del manga podemos aprender sobre la geografía e historia de Japón, música y literatura, tradiciones, política y hasta sobre los ritos de origen religioso presentes en la vida cotidiana de los japoneses. Por cierto, mi tipo de manga preferido son los de temática gastronómica, ya que además de estar muy bien dibujados, ofrecen recetas de platos exquisitos. He probado unas cuantas y nunca me he llevado una decepción. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.